nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Se bien regulero, ¿no? Oye, ¿dónde estamos hoy? ¿Cómo se llama este programa? No sé, ¿Orejas? ¿Orejas? Será el antiguo, el Lentejas Deja, ¿verdad? El nuevo se llama Échale... Que sí, capas. ¿Y cómo? ¿Y qué día estamos aquí, Romero? Haciendo Échale Papas. ¿Hoy qué es? Hoy es viernes. Viene. Es viernes. ¿Y te sabes el horario que venimos aquí a hacer el programa en directo? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí en Radio Almenara? ¿Hasta qué hora te apetece estar? Radio. Claro, la radio. Todo el día la radio. Claro, sí, es muy bonita la radio. Day. Estamos aquí de 12 a... De 12 a... A ver, mírate el reloj. A ver qué pone en tu reloj. 12 a 1, ¿no? Bueno, ¿y quién ha venido hoy a acompañarnos a este programa? ¿Quiénes son los que han venido? Pedro, San Areno, Belén, y yo, y Ramón. ¿Y tú eres? Gerani. Stephanie Romero, muy bien. Estaba escuchando Atlántico, el primer proyecto en solitario de Juan Durán, donde recopilan su imaginario personal basado en un género que recrea atmósfera y el estilo habitual de las bandas del sur de Estados Unidos, pero cantando en castellano. Acaban de editar su primer álbum, El tipo que siempre se va. Y para hablarnos de este proyecto musical, tenemos al propio Juan, hoy en el estudio de Radio Almenara. Hola Juan, muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. ¿Por qué el Atlántico y no el Pacífico? Pues el Atlántico es porque, como has dicho tú muy bien en tu presentación, la música que me gusta, la que he tocado y y la instrumentación y mis influencias vienen de Estados Unidos. Y sin embargo, yo me he criado en España musicalmente y he tocado en España, soy español y canto en castellano, con lo cual la conexión que hay entre mis influencias y la música que me gusta y quién soy es el Atlántico. Por eso es lo que me une a mi educación musical. ¿Qué hay en el Atlántico que te atrae tanto? Pues el Atlántico, lo que hay es mucha historia, porque ha habido mucha gente que ha viajado de un lado hacia otro intentando buscar un mundo mejor o una vida mejor. Entonces el Atlántico tradicionalmente ha sido el puente entre gente necesitada y gente que quería volver a empezar. ¿Quiénes forman el Atlántico? Bueno, Atlántico es mi proyecto personal, pero aún así tengo una banda que me acompaña en directo. Entonces tengo ahora mismo estamos tocando en la banda, estamos tocando mi hermano Luis al bajo, Luis Durán, en la guitarra Fernando Moreira, en la batería Víctor Uriel, en el teclado Jaime Celada. ¿Llevas varios años en el mundo de la música antes de Atlántico o en qué otras bandas has estado? Yo he estado en muchas. Las más representativas, probablemente mi primera banda un poco más seria se llamaba Capitán Crápula, que era una banda de rock en español, parecido a bandas como Los Rodríguez, que eran muy famosos en los 90, y a mí me gustaban mucho. Luego tuve una banda que se llamaba Rockadélica, que era de rock americano, estilo Allman Brothers, Grateful Dead, las bandas que improvisaban de los 70. Y luego ya más recientemente me fui a vivir a Berlín, toqué en una banda de country rock que se llamaba Trailhead, de música muy bonita, y luego monté Lugosi, que era más parecido a los Foo Fighters que estábamos escuchando hace un momento, y al rock un poco más de los 90 y principios de los 2000. ¿Cómo empezaste en estos de la música? Pues porque a mí siempre me ha gustado, en mi casa siempre ha habido mucha música, mi padre toca, mi padre tiene una banda también. También se llama Juan Durán, esto puede llevar a muchas confusiones, pero mi padre también desde siempre nos ha inculcado una tradición de tocar la guitarra, de hacer música, de escuchar música, de pasar tiempo escuchando música. En los viajes siempre escuchábamos música y cantábamos clásicos de los 70 y eso es lo que me ha llevado un poco por el camino que sigo ahora. Comienzas con Atlántico en el 2017, ¿cómo se ha dado en este breve tiempo? Pues básicamente ahora mismo lo que he tenido desde 2017 ha sido como si fuera un embarazo. He estado grabando un disco, dándole forma, haciéndolo crecer, buscando qué es lo que quería ser de mayor, y ahora que ha salido el disco es como si hubiera dado a luz, hubiera nacido, y ahora tengo que cuidar de él, hacer que crezca, que siga creciendo, que sea fuerte, que coma, que viva, que aprenda, y entonces esa es un poco la experiencia que he tenido hasta ahora. Es un poco más dura de las veces anteriores porque en este disco estoy más solo, pero es verdad que tengo una banda muy buena y tengo muchísima motivación y estoy muy contento con cómo está yendo hasta ahora. Vamos, que estás un poco en pleno proceso de crianza, ¿no? Vamos, absoluto, absoluto. Pero realmente es verdad. Es como cuando tienes un niño, das a luz y crees que el proceso ha terminado. No. Ahora es cuando realmente empiezan las obligaciones y la responsabilidad. Qué dura es la adolescencia, ¿no? eso, yo creo que la adolescencia es el segundo disco. Es el segundo disco que hay que domarlo. Sí, está muy bien tirado. Atlántico está basando en el género americano. ¿Qué género es este? Claro, en Estados Unidos Estados Unidos es muy grande y hay muchos estilos, muchas diferencias entre diferentes regiones. En principio, la música que más está basada en este disco es música del sur de Estados Unidos, de la zona de más cercana a la frontera, de la zona de bandas como Wilco, como Jayhawks, como Calexico, que son las que me han influenciado y las que me dan luz a la hora de escribir este tipo de canciones. Yo diría que género el country rock. ¿Qué instrumentos le caracteriza? Ah, Debería ser la guitarra porque yo toco la guitarra, pero la verdad es que creo que, independientemente de que las guitarras creo que suenan muy bien, es un lo que hemos añadido un poco más novedoso es a este estilo añadirle unos arreglos de viento que no son tan habituales en este tipo de discos, en este tipo de bandas, pero creo que le dan un color y lo convierten en algo un poco diferente. ¿Qué bandas son diferentes de este género en América? Pues como decía antes, las bandas que me han influenciado son los Jayhawks, que son de Minnesota, Wilco, que son de Chicago, o Calexico, que son de Texas. Aunque también me gusta mucho la música antigua, del country antiguo, y me gusta mucho el rock sureño como los Allman Brothers, como Lynyrd Skynyrd, que también tiene mucha influencia del country clásico americano. ¿Y en nuestro país? Pues el country en español al final son Los Secretos, que fueron los primeros que empezaron. ¿Os gustan Los Secretos? Yo tengo toda la discografía. ¿Tienes toda? A mí Los Secretos me gustan mucho y en el fondo son un referente del country rock del country en español. Entonces, independientemente de que te influyan más o menos, cuando cantas country en español, pues te pareces un poco a Los Secretos. Luego también Kike González creo que tiene una tradición muy americana y una manera de hacer las cosas y canciones muy, muy bonitas. Y luego hay muchas bandas que van por ahí, por ese tipo de instrumentación con guitarras acústicas, con canciones bonitas, con canciones melódicas. Pero creo que Atlántico es un poco diferente por la manera de construir las canciones y la manera de arreglarlas. Precisamente, ¿qué es lo que diferencia Atlántico de todas estas bandas que nos vienes comentando? Pues, ¿Dónde pone ahí la nota diferencial? Yo creo que lo que dice... Ahí tengo un amigo de Bilbao, bueno, me dice, le digo Bilbao, de Ciérvana, la de Santurce, que se llama Mario. Y Mario me lo encontré el otro día y me decía que yo lo que tengo es un problema mental entre el pop y los Allman Brothers. O sea, yo meto, por ejemplo, muchas cosas instrumentales, desarrollos instrumentales, arreglos a dos guitarras, que son cosas que no se escuchan mucho hoy en día. Son cosas que hoy en día las canciones son más cortas, las canciones de Atlántico son más bien largas, hoy en día las canciones se llevan más cortas, más directas, más fáciles, y yo intento mis canciones al final involuntariamente, por cómo me salen un poco más complejas y con más detalles. Te presentaste con el single Piamar. ¿Cómo fue esta carta de presentación tuya? Pues Piamar es una canción que tiene muchos años. Esta la escribí en mi época cuando vivía en Berlín. Y la elegí como single porque creo que recoge muchos de los elementos del disco. Probablemente no es la canción más comercial. Si estuviera en un gran sello, me habrían vetado probablemente la decisión, pero a mí, como no le tengo que rendir cuentas a nadie y hago lo que quiero, la elegí como primera presentación, porque tiene los elementos, tiene las guitarras, tiene la melodía, tiene los coros, tiene los vientos, y el tema del que habla es un tema que en el fondo sobrevuela todo el álbum. Precisamente es un poco lo que sucede en este programa. También hacemos un poco lo que queremos cada viernes. Y hablando de Pleamar, es un buen momento para hacer esta primera pausa acústica. Ya casi se ha convertido en un requisito fundamental en Échale Papas. Cada vez que alguien viene acompañado de una guitarra o instrumentos, pues se tiene que animar a alguna interpretación. Pleamar. Sería Perfecto. Un buen momento ahora, ya que estamos hablando aquí, que como comentaba Sandra, que te presentabas con este single. Perfecto. Pues os dejamos con Atlántico, con esta canción con la que se presentó, Pleamar. Hoy salgo de escena y dejo de andar. Me siento en la arena, te dejo. dejó llevar. Caminos de tierra, oigo silbar esa hierba seca y el ruido del mar. He llegado ya, voy recorriendo días sin final, como una postal. Paro en el tiempo y siento que soy plama. Cruzamos estrellas en algún rincón, dejaste tus huellas en mundos de Dios. Perdí los papeles y encontré la fe. Mejor que me encierren donde tú estés. Voy recorriendo días sin final, como una postal. Paro en el tiempo y siento que soy pleamar. Es verdad, y es verdad, yo te espero. Pero aquí, con mis recuerdos, te siento junto a mí. ¿Cómo andaba? Salgo volando y siento. Es verdad. Y es verdad. Vamos a someter aquí al jurado, al severo jurado. A ver, ¿qué opinan de esta canción? ¿Qué te ha parecido, Ramón, la canción? Bien. ¿Bien? ¿Solo bien? Sí. Te dejamos a ti un poquito la guitarra ahora, a ver si no la deja Juan. Sí. Te tocas ahí una de tu época. Sí. ¿Y a ti, Romero, qué te ha parecido? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Algo que añadir que les quieras decir a Juan sobre esta canción? Que es muy bonita, ¿verdad? Qué linda. Gracias, muchas gracias. ¿Le quieres preguntar algo a Juan? Ahora que le tienes delante. O nos esperamos un ratito. Lo vais pensando, y luego seguimos. Sí. Se queda un montón de programa, total. Uh-huh. Vamos a estar, según tú, vamos a estar todo el día aquí. Sí. Pues venga, Pedro, ¿seguimos contigo? El primer disco de Atlántico es el tipo que siempre se va. ¿Cómo es este disco? Pues es un disco con 10 canciones, creo que bastante variado. Hay dentro de una misma sonoridad y de una misma una misma idea, creo que es bastante variado, con canciones más ligeras, canciones más intensas, por así decir, y creo que bastante entretenido. A mí es un disco, la gente que lo ha escuchado me dice que es un disco que le gusta escucharlo entero, que viaja por el disco que resulta agradable viajar por el disco. ¿Qué canciones aparecen en este álbum? Pues hay 10 canciones que hablan de diferentes cosas, que desde canciones más poperas como el tipo Promesas de Portal, a canciones más rockeras como En Berlín, que son la primera y la última. Pleamar es una canción que se dice Medio Tiempo, la que acabamos de tocar, que es muy suave, con armonías muy sencillas, y luego canciones diferentes como por ejemplo Y Sonreír, que es una canción con un bastante diferente a lo que se suele escuchar normalmente en la radio, pero que a mí personalmente creo que es de mis favoritas. ¿De qué hablan las letras? Las letras hablan, la verdad es que es horrible decirlo, pero las letras, muchas de las letras o el tema general del disco, yo lo definiría como la crisis de los 40. De hecho, en sí mismo, grabar un disco así, hacer un disco solo y montarme en el follón que me he montado, es muy propio de la crisis de los 40. Me hago mayor y no quiero. Entonces las canciones, Promesas de Portal es una canción que habla de todas esas cosas. ¿Vosotros nunca les habéis dicho a vuestros amigos cómo ibais a ser en el futuro y que no ibais a ser como los mayores de ahora? Yo siempre les decía eso. Les decía, no, cuando nosotros seamos mayores el mundo será diferente y haremos, no me voy a convertir en ese señor de ahí. Y al final, cuando miras hacia atrás, esas promesas que te haces en el portal, en un portal sentado, pues te das cuenta de que la vida a veces no te lleva por donde tú querías. O por ejemplo, pleamar, ¿sabéis lo que es la pleamar? La pleamar es el punto más alto de la marea. Es cuando el punto en el que la marea, el mar llega a la playa y vuelve a bajar. Pues cuando cumples 40 tienes la sensación de que has llegado arriba y que ya empiezas a bajar un poco. Entonces es de lo que habla esa canción. Y Sonreír es una canción que va en contra de la negatividad que nos rodea. Yo soy una persona muy alegre y muy positiva y no me gusta la negatividad. Me gusta la gente alegre como vosotros o que tenéis un programa de radio y que venís aquí los viernes y os esforzáis para prepararlo, pues eso me motiva mucho más que las cosas oscuras o la visión más oscura y más negativa de la vida. ¿Eres tú el tipo que siempre se va? Sí, así es como me llaman en mi casa, porque como viajo mucho y nunca estoy, siempre me dicen, hombre, ha venido el tipo que siempre se va. Y de tanto oírlo, y como este disco es el resumen de un viaje y de muchas experiencias, pues a lo largo de mi vida hasta ahora, pues lo titulo así. Me pareció una buena manera de describir el disco. ¿Has querido viajar al sur de Estados Unidos con este disco? Uy, todavía. Hombre, que sí quiero. Yo siempre quiero ir. Siempre quiero ir. A Estados Unidos siempre quiero ir, especialmente al sur. Me encantaría ir a tocar, pero no he tenido la ocasión todavía. ¿Has estado ya en el sur de Estados Unidos? Sí, he estado varias veces. Yo voy mucho por trabajo y por ocio con mis amigos. Siempre que podemos nos escapamos. Cogemos un coche, nos vamos a algún festival, cogemos una furgoneta o una caravana y hacemos un viaje de unos días y nos dedicamos a ver música en directo, a visitar ciudades como Nashville, como Memphis o como New Orleans, que son ciudades que tienen mucha tradición musical. ¿Quién ha participado, colaborado en este disco? Pues en este disco, la persona más importante de este disco es una persona que se llama, un chico que se llama Álvaro Escribano, que es el productor, que es el que me ha ayudado a llevarlo adelante. Él es el que eligió los músicos que grababan, él es el que me decía, Juan, esta canción sí es buena y esta, igual no es tan buena, hay que trabajarla más, no la grabamos. Y entonces esa ha sido la persona más importante para mí en el disco. Pero en el disco graba la batería Nacho García, que toca en bandas como Miss Cafeína, por ejemplo. El teclado lo grabó Sergio Valdeíta, que toca con Iván Ferreiro o con Sidecars principalmente. También ha grabado Fernando Moreira y Luis Durán, la guitarra y el bajo. Y yo, y luego los arreglos de viento los hizo Pachi Urchegui, que es un trompetista mítico de que es navarro, pero vive en Madrid y es un buen amigo. Hizo los arreglos y grabó en la trompeta. ¿Qué ha supuesto este primer disco en solitario? Pues ha sido este disco a nivel musical es el reto más importante de mi vida, porque siempre cuando trabajas con una banda la responsabilidad se reparte, pero cuando estás tú solo tienes que ser tú el que tome decisiones, el que empuje, el que tire del carro. Entonces, por eso Álvaro, como mencionaba, ha sido muy importante para ayudarme. Pero os ha incluido como uno de los mejores álbumes nuevos. ¿Qué ha significado esto? Hombre, pues que una revista, bueno, un blog especializado en música te diga que eres de los mejores discos nuevos con tu primer disco en solitario y toda la inseguridad que tienes alrededor de él, pues hace mucha ilusión. A mí se lo digo a mis amigos. Les digo, oye, que me han nombrado de los mejores discos nuevos. Entonces ayuda a motivarse y a seguir trabajando con el disco. Alt Floyd, lo ha dicho bien Sandra, ¿no? Para sí. Que todos los oyentes... Altfloyd.com. Que es un portal de crítica sí, musical. Sí, eso es, exacto. Editado en vinilo, que es el formato de moda. Pues a lo mejor está de moda el vinilo, pero yo creo que una de las grandes razones por las que el vinil hay más gente comprando vinilos ahora es porque como vivimos en un mundo que todo es tan rápido, queremos que todo sea tan rápido, la música, la comida es fast food, la música es muy breve, queremos llegar a los sitios muy rápido, viajamos muy rápido, los coches van rápido, queremos que el trayecto en metro sea rápido y queremos acceder a la información y estamos todo el día con el teléfono intentando comunicarnos y que nos respondan rápido. Entonces creo que el vinilo es una reacción natural a buscar algo de pausa en la vida. Entonces yo cuando, por ejemplo, cuando escucho música en otros formatos como Spotify, estoy todo el rato cambiando de canción, de artista, de disco. Sin embargo, cuando estoy en casa y me pongo un vinilo, me escucho el disco entero. Y eso hace que el tiempo pase diferente, que tenga menos ansiedad, que me relaje más y además, si como tengo el plato en el salón, así no se enciende la tele. Hay que darle la vuelta, cambiar la aguja. Claro, hay que... Poner las revoluciones y vueltas por minuto en su punto claro. Exacto. Mucho más romántico todo, ¿no? No, pero sobre todo es, en serio, es la sensación de pararse a escuchar música. No poner y escuchar música mientras andas, sino pararse a escuchar música. Y te obligas a escuchar el disco entero, no canciones sueltas. ¿Sí? Es otra manera de escuchar música. Y creo que por eso vuelve. Creo que empezamos a necesitar un poquito de tranquilidad. Es el único reproductor que no es portátil todavía. Ya. Antes algunos coches lo tenían. En algunos coches americanos en los 60 tenían para singles. ¿Eh? ¿Qué acogida y clínica está teniendo este álbum hasta el momento? Pues yo creo que por ahora, bien, a la gente en general le gusta mucho. Es difícil porque es difícil llegar a mucha gente con un primer disco y con algo que es nuevo, pero la crítica y la gente que me ha llamado y la gente que se lo ha comprado y que me ha escrito, en general me dicen que les gusta mucho. Y yo tengo que creerles. Supongo que si se molestan en decírtelo es porque lo piensan de verdad. ¿Qué diferencia este proyecto musical de los anteriores en los que has participado? Pues básicamente que yo tomo todas las decisiones. Tengo que decidirlo yo todo. Si me gusta, si no me gusta, si lo hago así o no lo hago así, si voy a la Radio Almenara a hacer la entrevista o no voy, si todas las decisiones las tengo que tomar yo. Entonces es un poco cansado, porque tienes que pensar todo el rato qué es lo mejor, pero por otro lado también te hace crecer, porque si tomas decisiones, incluso cuando te equivocas, aprendes. Para mí está siendo un proceso de mucho aprendizaje, porque no tengo una banda, un grupo de personas en las que camuflarme, sino que lo tengo que hacer yo todo. Este viernes 25 presenta el álbum en la sala Moby Dick aquí en Madrid. ¿Cómo va a ser este concierto? Pues espero que sea bueno. Y si queréis venir, me lo decís. El concierto va a ser con una banda de 7 personas, o sea, va a ser una banda muy grande. Yo creo que va a ser muy bonito. Va a tocar, antes de nosotros, va a tocar unas canciones Rocío Morera, que es una amiga mía que escribe unas canciones preciosas y canta muy bien. Iba con una banda pequeña y va a tocar 5 o 6 canciones. Y yo espero que sea una fiesta muy divertida y espero que la gente que venga se lo pase muy bien y baile mucho. Yo creo que las canciones... vamos a estar 7 personas en el escenario, con lo cual va a haber mucho sonido, muchos detalles y muchas cosas que ver y que escuchar. Juan, ¿tienes algún tipo de ritual antes de entrar en un concierto a tocar? Intento aislarme un rato yo y luego intento que esté la banda sola justo antes de salir, pero no tengo un ritual no soy ni supersticioso ni maniático. Con lo cual no tengo tampoco... Sí que es verdad que antes de tocar, o sea, la media hora antes, me gusta estar en el camerino tranquilamente, tomando una Coca-Cola y relajándome un poco. Pero no es un ritual, es simplemente para relajarme y concentrarme, calentar un poco la voz, mover los dedos y estar listo para que desde la primera canción poder funcionar. Hablando precisamente de este concierto-presentación, el viernes que viene, en Moby Dick, aquí en Madrid, es un buen momento para que nos hagas un adelanto instrumental, sí, y vocal y melódico o melancólico y como los oyentes quieran describir la música de Atlántico. Un adelanto músico-vocal, que se decía antes, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí, pues vamos a hacer una canción que es la primera canción del disco, que se llama Promesas de Portal, que es una canción muy romántica sobre cuando éramos más pequeños y más idealistas y creo que define muy bien cómo la generación a la que pertenezco podía haber hecho quizá las cosas un poco mejor a día de hoy. Pues os dejamos con Atlántico y esta canción que abre su primer álbum, Promesas de Portal. Días de tarde y sol, de falta de tensión, de tardes largas noches mirando un vagón. Comenzamos a andar, a empezar a olvidar, a arrepentirnos de algo que nos daba igual. Y ahora, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Cuánto bien nos hizo aprender a hacer el mal. Nos faltó cumplir promesas de portal. Días sin horas ni minutos por gastar. Ahora estamos igual, supimos renunciar a todo aquello que se querían llevar. Pudimos construir algo mejor al fin, pero al final pintamos todo de gris. Y ahora, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¿Cuánto bien nos aprender a hacer el mal. Nos faltó cumplir promesas de portal, días sin horas, minutos por gastar. ¿Eso es que sí o que no? Está nerviosa, no puede hablar. Vamos a darle palabra y voz al jurado, al severo jurado, que como ves, Juan, es breve, pero muy directo. No, no, ¿eh? No, sí, sí, sin duda. Llevan aquí toda la canción deliberando. Puntillosos. entre ellos. A ver, Ramón, ¿qué tal la canción? Bien. ¿Qué te ha gustado más? ¿Esta segunda o la primera de Pleamar que ha tocado Juan? La primera. La primera. ¿Cómo se llama la primera? No sé. Pleamar, ya te lo estoy diciendo. Ya. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Qué tal el estribillo de la canción? Bien. ¿Es pegadizo? Sí. A ver, ¿qué decía el estribillo? No sé. A mí a veces se me olvida, ¿eh? No te sientas culpable. Eso es la parte que le pasas ya el micrófono al público, ¿no? A mí a veces ya se me olvida. A ver, Romero, esta segunda interpretación de Juan, Atlántico. ¿Cómo lo has visto? Bien. Estás aquí moviendo un poquito así, que te he visto yo de refilón, ¿eh? Así moviendo el esqueleto. ¿Te gusta lo que nos viene aquí tocando Juan? Sí. Ha dicho que si queréis ir al concierto, que podéis ir. ¿Te vas a animar? Lo vas a consultar, ¿no? Con tu agenda. Con tu apretada agenda. ¿Seguimos con el programa? Sí. ¿Le dices algo ahora, Juan? ¿Alguna pregunta? Así, lo que se te ocurra, ¿eh? Aquí vale todo, esto es en directo. ¿Le dices algo? ¿O ya para el final del programa? Sí. Ah, venga, vale. Pues lo dejamos para el final del programa. Lo bueno se hace esperar siempre. Efectivamente. Lo más difícil es cerrar por lo grande, como los finales de los libros y el final del concierto, la última canción, es lo que se queda al final. Sí, sí. La última impresión. Claro, eso es. Pedro, ¿continuamos contigo? Vale. Pues venga. ¿Cómo vas? ¿Evolucionado como músico hasta llegar al Atlántico? Es muy buena pregunta, porque uno no sabe cómo llega a un sitio hasta que llega y mira hacia atrás. Y al final te das cuenta de dónde estás cuando ya has llegado. Y lo que ocurre con Atlántico es que probablemente estas canciones, este disco, no habría sido capaz de haberlo hecho hace unos cuantos años, porque como es tan personal y tan lleno de ideas que vienen de la experiencia y de los años, yo creo que este disco hace 8 años no me habría atrevido a hacerlo. Yo creo que me atrevo ahora porque como ya cumplo 40, como he dicho antes, ya me da igual. Como he llegado a Pleamar y empiezo a bajar, ya me da más igual y tengo más autoconfianza, pero es muy... muy personal. Antes era más... La música que hacía antes era más ligera, más directa, más desenfadada. Entonces era más fácil de expresar. Mira el lado positivo. Algunos se compran un descapotable. Sí, sí. No hay gente que se compra un descapotable y yo me grabo un disco. Cada uno hace... Lo pasa como... O una Harley. Cada uno lo pasa la crisis de los 40 como buenamente puede. ¿Hacia dónde va ahí? ¿Hacia dónde va ahí? ¿Va ahí el Atlántico? Pues espero que hacia todos los sitios donde nos inviten a tocar. Porque la idea es ahora seguir tocando en más lugares. Pero yo creo firmemente que este proyecto tiene todavía recorrido, que no va a haber solo un disco, sino que va a ser más elaborado en el tiempo. Tengo ya varias canciones para el segundo disco, sigo escribiendo y va todo en esta onda. Creo que he encontrado una parte de mí que me apetece explorar todavía durante un tiempo más. El género sureño cantando en castellano, ¿te atreverás en inglés? De hecho, te va a sorprender, pero el disco este iba a ser en inglés. Las canciones estaban escritas en inglés. Pleamar se llamaba Driving West. Y era diferente. Ya no me acuerdo cómo era la letra en inglés, pero era. I'm driving west. Y cuando estaba el disco ya grabado, lo grabamos en directo, toda la banda en directo, y cuando estaba grabado y faltaba grabar las voces, decidí parar y tomé la decisión de cambiar todas las letras y hacerlo en castellano. Fue una decisión espontánea, consensuada y un poco empujado por Álvaro, el productor. Pero el disco iba a ser en inglés. Podrías haber hecho como Barón Rojo, en el Volumen Brutal. La única banda que ha grabado un disco con la misma base instrumental, con la lírica en castellano y luego en inglés. Fue una posibilidad. Lo que pasa es que cuando es tan intenso, me lo planteé. Me planteé tener dos másters, uno en castellano y uno en inglés, y ver luego a ver cómo lo movía. Pero es que grabar voces es un proceso que a mí... Yo es que no soy cantante, yo soy guitarrista. Yo canto porque alguien tiene que cantar. Y como la alternativa es tener un cantante y no quiero tener un cantante, porque son especímenes un poco extraños, prefiero ya canto yo. ¿Sí? Y entonces el proceso de grabar las voces para mí es agotador. Y me tengo que preparar psicológicamente y tengo la sensación de que canto muy mal y es todo muy horrible. Entonces, solo de pensar de cantar todo en español y luego en inglés, me dio un ataque de caspa y no lo hice al final. ¿Estás en otros proyectos paralelos? Ahora no, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, Lugos y la otra banda que tengo está en el congelador. La sacaremos en algún momento porque es muy divertido y son mis amigos, pero ahora no tengo tiempo. Ahora tengo una niña pequeña, tengo muchos viajes, tengo que trabajar. Entonces esto me obliga a centrarme en una cosa. Entonces ahora me tengo que centrar en Atlántico, como he dicho, como ha nacido, pues hay que cuidar de él. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Uy, con tanta gente, pero de grupos actuales, pues no lo sé, es que son un montón. ¿Solo puedo elegir uno o me dejas elegir más? Sandra, ¿me dejas elegir más o un solo? Pues no lo sé, pues hay bandas en España muy buenas, hay bandas en Estados Unidos, me haría mucha ilusión dar un concierto con una banda alemana que se llama Trailhead, que es una banda en la que estuve tocando, y que si yo he sacado este disco, en gran parte es por haber estado ahí y haber recorrido parte del camino con ellos, porque Tobías, el cantante, que es muy amigo mío, nos vemos mucho, hablamos mucho, se viene a Madrid cuando puede, voy a Berlín cuando puedo, y es parte de las grandes influencias. Su manera de escribir canciones está muy presente en las canciones de Atlántico. Entonces me haría ilusión con esa banda. ¿Qué venías escuchando de camino al estudio? Uy, de camino al estudio venía escuchando un disco de Chris Shiflett, que es el guitarrista de los Foo Fighters, el que no es Dave Grohl, que tiene un disco en solitario que sacó hace creo que 2 años, que es muy, muy rockero, muy costa oeste, y a mí me gusta muchísimo ese disco, muy, suena muy natural, muy, muy crudo. Hemos estado hablando antes de los, o sea, los grupos o músicos que te influenciaron, pero ¿hay alguno que, entre comillas, que te dé como vergüencita admitir que te gusta? ¿Vergüenza admitir que me gusta? Bueno, que no lo dices muy, muy alto. A ver, yo soy... A ver, es que no me tiene que dar vergüenza porque es una pasada. Pero yo soy ultra fan de, por ejemplo, de Lady Gaga. O sea, Lady Gaga me parece increíble como artista. Me parece una pasada. Pero tampoco me tiene que dar vergüenza. Lady Gaga es una pasada. Madonna, o sea, no me pongo discos de Madonna, pero me parece como artista increíble. ¿Quién más? No tengo discos, no lo escucho, pero no es una influencia directa. Pero, por ejemplo, Alejandro Sanz, tú escuchas los discos de Alejandro Sanz y escuchas cómo están tocados, cómo están arreglados, y escuchas las canciones y dices, esto no es solo un cantante de adolescentes. Esto es algo que es, tiene un nivel estratosférico. Por ejemplo, Alejandro Sanz sí da un poco de vergüencita. ¿Tienen más fechas a la vista? Pues sí, precisamente ayer estaba cerrando la fecha de una fecha en Valencia y otra en Castellón. Y voy a cerrar también, estoy a punto de cerrar también en Bilbao. Y quiero tocar, ya que voy a Bilbao, tocar en Cantabria, probablemente en Santander o en Liérganes, que hay un sitio que se llama Cabaña Tres Picos, que es una pasada para tocar. Y luego Barcelona, Granada. Entonces, pero eso, como lo tengo que hacer yo, va despacio, un poco demasiado despacio. ¿Cómo se puede contactar contigo y conseguir más información? Pues principalmente en facebook.com/soyatlántico. Ahí es donde se pone la información, las fechas, los vídeos, la información general de la compañía y probablemente es la de la compañía, madre mía, de la banda. Estoy corporativizado. De la banda, y ahí es lo más fácil. Y luego también en Instagram, soy Atlántico, es el usuario. Y probablemente son los dos canales más rápidos. Porque tengo un Twitter, pero es que no tengo tiempo para tres. Entonces tendré que activarlo dentro de poco. Pero Facebook, soy Atlántico, o en Instagram, soy Atlántico. Los dos canales son directos. Y aparte, si escribes ahí, me escribes a mí. En Facebook yo sí te tengo. ¿Sí? El Twitter no. Sí, pues es que son muchas cosas. Y es lo que decía antes, si estoy mucho tiempo en Twitter, estoy poco tiempo escuchando música. Entonces hay que repartir el tiempo. Lo que nos quedamos es sin tiempo aquí, precisamente. Aquí se pasa todo muy rápido, Juan. ¿Cómo ves? Entonces sí que nos gustaría, pues, que antes de despedir de los oyentes, por cierto, no lo hemos comentado, que este programa se hace aquí en Radio Almenara, pero que también saludamos a los oyentes que escuchan este programa a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Antorba en Murcia, no, perdón, Radio Antorba en Cantabria, Radio Águilas en Murcia y Radio Ujo en Asturias, que nos echan un cable con la difusión del programa y lo remite semanalmente. Que sí que nos gustaría, pues, un tema para cerrar antes de marcharnos y despedirnos hasta el próximo viernes. Chicos, chicas, que nos quedamos sin tiempo. ¿Queréis comentar algo a Juan antes de marchar? Que tenga éxito para el segundo disco. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga éxito el primero. Y ya sí, sí. Pero bueno, ya si ya para el segundo ya lo tengo, ya me lo guardo. Juan, muchísimas gracias por acercarte hasta aquí al estudio, abrirnos un hueco en tu apretada agenda y pasar aquí con los chicos estos 60 minutos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ese gran cierre, como hablábamos antes. No, pero además voy a tocar una canción que no es de Atlántico, es una canción que mi padre ha tocado siempre, siempre, siempre desde que soy pequeño. Y de pequeño siempre me emocionaba y todavía me emociona tocarla, escucharla y sobre todo verla a mi padre tocar. Y probablemente puede que sea una de las razones por las que escribo canciones y hago música. Es una canción de un músico que está aquí en Madrid que se llama José María Guzmán y es una canción de hace muchos años que se llama El País de la Luz. Pues os dejamos con este País de la Luz, Atlántico, Juan a la guitarra y a la voz. Nosotros ya nos vamos y volvemos el próximo viernes aquí, Échale Papas, en Radio Almenara. Ser del país de la luz y ver un cielo más azul, sentir dentro del corazón la energía del sol, donde no existe la noche, poder vivir sin mirar el reloj, vivir sin ninguna tensión, tener toda la libertad, disfrutar de la paz que nos da el universo. Comprender sin necesidad de hablar, a ti dedico mi canción, pues solo un soñador entenderá mis palabras. Alguien ha dicho que el hombre ya puede volar de un sitio a otro, a cualquier lugar. Sé que no hay nada imposible que se pueda hacer. Todo es cuestión de creer o no creer. Ser del país de la luz, ver un cielo más azul, sentir la energía del sol dentro del corazón, donde no existe la noche, poder vivir sin mirar el reloj, vivir sin ninguna tensión, tener toda la libertad, disfrutar de la paz que nos da el universo. Alguien ha dicho que el hombre ya puede volar de un sitio a otro, a cualquier lugar. Sé que no hay nada imposible que se pueda hacer, solo es cuestión de creer o no creer. Ser del país de la luz y ver un cielo más azul. Sangre de vuelo, salto.